Sí, en verdad, Luciano Ruiz nos trajo el proyecto de ordenanza a mitad de año, y bueno, y nosotros acá justo en ese momento en el barrio estábamos viviendo un momento convulsionado, así que decidimos esperar un tiempito para trabajar sobre el nombre de la plaza justamente, y bueno, y en septiembre retomamos el trabajo áulico con los chicos de séptimo grado del turno tarde, que justamente son los compañeros de Estefanía, y bueno, y con ellos y sus sueños se llevó adelante el proyecto, ¿sí? Cuando se los propusimos, lo primero que surgió de boca de ellos fue recordar a Estefanía, o sea, no hubo otro nombre dando vuelta. Así que bueno, nos pusimos a trabajar en relación a qué iba a pasar, ¿no? A hablar con la familia, a ver si ellos estaban de acuerdo. Así que bueno, fue un trabajo arduo de unos meses y pudimos desembocar en esto, ¿no? En decir y alcanzarle la propuesta a Luciano para que él la lleve al consejo y se pueda tratar allá. Y bueno, y el 12 de diciembre salió por unanimidad el voto del renombramiento de la plaza como Plaza Estefi. Que además una plaza muy transitada por ella, por sus compañeros, la escuela está acá, recién escuchábamos también que bueno, su familia muy agradecida también y diciendo que es un espacio que ella habitaba mucho y que va a ser como un recuerdo muy lindo tenerlo, ¿no? Sí, y justamente vimos a la familia ya ayer, estuvieron en vigilia esperando este momento, ellos muy contentos. Estefanía venía hasta UPA de su mamá a la escuela porque ella no podía esforzarse, así que ella estaba con nosotros presente, estuvo hasta una semana antes de irse habitando la escuela, así que bueno, muy significativo, la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados, porque es muy significativo este hecho que pasó hoy.